Toreros Muertos. De los primeros éxitos del rock en español que conocimos en nuestro país. Yo no me llamo Javier. Estas son las mañanas, Veracruz, 9 de la mañana, 41 minutos. Vamos con Sophie Ellis.